91.7 Berazategui, Buenos Aires. Le pone magia a tu vida. Muy buenas noches, bienvenidos a Viento del Sur. Mi nombre es Marcelo Salvatori y le quería presentar a mi compañero de radio, el señor Ezequiel Fabián Espano. ¿Cómo estás, Eze? Muy buenas noches. Y hoy tenemos, a falta de un invitado, trajimos dos. Hay uno que es una, como es un dueño de la casa ya. Claro, ya es de la casa. El ingeniero en sistemas, Emiliano Salvatori. ¿Cómo estás, Emiliano? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Y tenemos al licenciado en psicología de la UBA, el señor Javier Pérez Obrero. ¿Cómo estás, Javi? Buenas noches, muchas gracias. ¿Todo tranqui? Bueno, muy bien. Un tipo muy optimista, eufórico, el todo. Sí. Antes de comenzar con el programa y con la consigna, le vamos a pasar la forma de comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través del www.facebook.com/vientodelsur2013 o al 4216-3823 o al 4256-6209. Ezequiel, ¿te animás a arrancar con la consigna? Sí, la consigna que planteamos para el día de hoy, teniendo como un eje con lo que va a ser todo el programa, es la idea de plantear el hecho de qué rol crees que cumplías en la escuela. O sea, referido al grupo, referido al grupo, a tu organización grupal. Claro, la dinámica. Claro, o sea, ¿qué papel crees que cumplías? Claro. Hay mucha gente que, por ejemplo, se asume como un líder dentro de los grupos. Sí, medio egocéntrico. Lo sea o no, por supuesto. ¿Eh? Lo sea o no. Claro, no hace falta hacerlo, ¿verdad? Claro, entonces esto también está bueno para plantear el hecho de cómo se da la situación en la cual, por ejemplo, los chicos que en la escuela sufren del bullying. Exactamente. Y entonces el rol que cumplen en ese caso es de, se podría decir, de una descarga para los insultos o los agravios de los compañeros. Uh-huh. Entonces es el hecho de plantear esto. O sea, plantear qué rol crees que cumplías vos en el colegio o cumplís si vas a alguna de la escuela. ¿Alguno de ustedes, los invitados, se animan a arrancar? ¿Qué rol cumplías en la escuela? ¿O crees? Yo era parte de los nerds. Claro. Es un rol importante en el sentido de que también sirve como para ser gastado, digamos, por el resto del grupo. Y también tiene su cuota de envidia, porque cuando vos ves que todos van a rendir final en diciembre, vos lo mirás de acá medio de costado, como diciendo, bueno. Claro. Me es pongo cierto. Anteojos y uso zapatos ortopédicos y no salgo los viernes a la noche, pero ahora tengo todo el verano libre, claro. Para no salir a la noche, me voy de vacaciones con mis viejos, digamos, la paso bárbaro. No estoy en febrero y marzo en la escuela. No, por supuesto, estoy en las toninas con mi viejo y mi vieja. Claro, exactamente. Emiliano, ¿y vos? Y yo básicamente creo, me considero que era uno el mejor gordo Dolobu. Yo era el... Para... Eso es un nuevo rol. Pero a ver, ustedes eran compañeros, ¿no? Claro. ¿Vos podés aseverar eso de parte de su rol? Bastante, sí. Bien. ¿Y qué? Ojo, hasta cierto momento, ¿no? Porque los roles van mutando también. Exactamente. Estamos hablando de la primaria del señor Emiliano. La secundaria, claro, ha cumplido otro rol que en todo caso él dirá si quiere y si no, no. Y si no lo decís vos, no. Lo saboteás. Bajo ningún concepto, forma parte del secreto. ¿Qué rol cumplías en el secundario, Memo? Y en el secundario después me terminé siendo como más amigo de los nerds, quizás. Pero nunca terminé... Si bien era amigo de Javi, que de Germán, pero siempre de igual me terminaba llevando algo a diciembre. Claro. No me llevaba 5 o 6 materias, pero terminaba haciendo. Pero siempre hazme reír del grupo. Era así, el capo cómico. Memo, ¿vos sufriste bullying en el colegio? Sí. Nunca pude pegar, pero siempre me pegaron. Claro. O sea, sufriste bullying, sí, digamos. Sí, sufriste bullying, claro. No, porque en realidad iba a decir, y de vez en cuando se la di a alguien, no era mentira. El lenguaje este se la di a alguien. Claro. Pero en algún momento te propusiste ser líder. No, porque no habían. No estaban reunidas las condiciones para que sea. No habían bastantes gordos en el grupo como para decir, bueno, yo me pongo como líder de los gordos. Bueno, pero gordo pelota. Bueno, en realidad era eso. Es cierto lo que dice Javi, que los roles van mutando y son dinámicos. Sí. O sea, se van modificando. Por eso está bueno marcar esto de la primaria y la secundaria, digamos. Claro. ¿Vos ese? Depende del momento también. La situación. En la primaria, que no cumplía un rol muy importante, era, pasaba muy desapercibido. En la primaria. Sí, en la primaria creo que nadie se iba a acordar nada mío en la primaria. O sea, ya en el secundario estaba bastante revoltoso, estaba en el grupo de los revoltosos, se podría decir. En lo del fondo. Claro, era como el rol de esperar a ver qué hacen, qué le dicen a la profesora. O planear, planificar. Claro, era como ese grupo del fondo, se podría decir. Ojo, porque hay dentro del grupo de los revoltosos está el que verdaderamente lidera. Y hay una cohorte de tres o cuatro personas por detrás que sostienen y después huyen en el momento en el que vienen las represalias. Ese era Ezequiel, los que huían, los que estaban, digamos, la huían? Mano derecha. Una colección de actas tengo yo del colegio. Está bien, bueno, pero vos no te ensuciabas las manos. Esa es una realidad. Claro, no. La mano de obra barata la hacían otros. Bueno, puede ser. O sea, podés ser un gran líder el día de hoy, básicamente. A mí, yo lo que yo disfrutaba mucho en la escuela era de, por ejemplo, me acercaba a Marcelo y decía, mirá, Marcelo, esta profesora dijo esto, y como que Marcelo, y entraba Marcelo y hacía algo. Entonces, como que estaba buena esa dinámica, era claro, divertida. Porque el tipo no se ensuciaba las manos, ¿me entendés? Vos, Marcelo, ¿qué rol crees que ocupabas? Yo, mirá, ahora que me acuerdo un poco de la primaria, yo en la primaria era. Me acuerdo que salía al recreo a pelear. Pero sinceramente, en todo. Todos los recreos iba a dirección, era increíble. Te pusiste a pensar que ya varios programas contaste hechos de violencia. No, hace dos programas dijiste, me acuerdo que dijiste, hay días que tengo ganas de salir y pelearme con la gente. No, yo no dije eso. Analicemos a Marcelo Balay. Yo no dije eso. Dije que hay días en que uno no le importa nada y tenés ganas de hacer cualquier cosa, pero eso no quiere decir que lo haga. Claro, claro. A lo que voy es, eso era la primaria. Iba mucho, no sé si llamaban a mis viejos, porque mis viejos no me han dicho mucho, pero... Y en la secundaria me adapté. Bien. ¿Me adapté en qué sentido? Me mantenía dentro de las reglas institucionales, alguna que otra vez. Te vendiste al sistema. Pero combatía desde adentro, frase de Javier. Claro, también hay que ponerse a pensar el hecho de qué rol cumplen los profesores en este tema. Porque bueno, para que a esa persona, por ejemplo Memo, que dice que sufría el bullying... Hay profesores que tratan de frenar esto y tratan de tomar decisiones para cambiar la dinámica del grupo. Yo recuerdo, vieron una anécdota cuando me decían el gordo pelota. ¿El gordo pelota era tu apodo? El gordo pelota, claro, claro. Ah, pero bueno, o yo me consideraba. Ah, así. Bueno. Y que cuando era víctima de estos acosos. De esos, claro, los profesores se reían. Ese es un tema. Claro, porque ahí se está avalando a que se fomente ese tipo de acciones. De hecho, yo me acuerdo una vez, en el 2004, una persona X, me acuerdo que en nuestro curso era muy discriminada. Y me acuerdo que una vez salté en defensa y le dije, pero profesor, a ver, no te metas, Marcelo, me dijo. Y yo dije, pero, o sea... Fue como hacer o taparlo. Claro, como... Dejá que esto continúe así, de esta forma, es así, no se puede hacer nada. Me molestó eso. Tiene que aprender a defenderse solo, falta solamente. Claro, pero... circula en algún punto. Yo me acuerdo también, una vez, sin decir nombres también, un otro chico que era como muy muy sufrido este tema, era muy... muy castigado. Muy castigado. Él cantaba. Y ese día se decide a cantar, adelante del grupo. En una clase equivocada. Entonces, él de la emoción por el canto se pone a llorar. Y la profesora, en vez de decirle, bueno, qué bien que cantaste, no. Se empezó a reír a carcajadas. Entonces, desató que todos los demás compañeros se rían también. Porque no se habían reído hasta el momento. Se permita la posibilidad. Pues yo no recuerdo que se empiecen a reír todos cuando lo vieron llorar. Fue como, ¿qué le pasa? ¿Entendés? Y cuando la profesora se empezó a reír, arrancaron todos los demás. Entonces, como que ese chico no cantó nunca más. A menos y se el puso curso. A llorar, ¿te acordás? Sí. Se puso a llorar, fue... Una situación media... Claro. Y también las drogas. Sí, sí. No, pero eso es importante porque también por parte del colegio, no solamente los profesores, sino las autoridades, muchas veces también abonan ese rol y terminan tipificando a los alumnos, como estigmatizándolos, mejor dicho. Por ejemplo, a mí me sucedía en el secundario que si iba a la dirección yo o Marcelo, no era igual el castigo para Marcelo o para mí. O sea, estaba marcado y estigmatizado por las acciones anteriores. Entonces... No, pero está bien. Pero suponete que yo tengo un alumno que va por semana 5 veces. Obviamente que la sanción cada vez tiene que ser más severa. Yo a la décima sanción, y lo encierro en el baño y no sé, le pego, la cosa, un único problema para que aprenda. Vos estás descargando tus frustraciones del colegio para... Sí, totalmente, claro. Claro, pero el tema es ese, que en el secundario se da esta dinámica que es complicada. Porque los chicos después acarrean esto durante años. Sí, pero aparte tiene una lógica, hasta te diría, de cárcel. O sea, démosle más sanción, o sea, que sea, la pena sea más dura. ¿Y con qué fin? Porque, digo, si el alumno tampoco aprende, o no se ayuda a ese alumno, no hay un gabinete, o el gabinete no cumple el rol que tenga que cumplir. Basta de ayudar, basta. ¿Cómo se criaba la gente hace 40, 50 años? Manguerazos en la espalda. Y salían trabajadores, salían que iban todos los días a trabajar, así nos criaron a nosotros. ¿A vos? ¿Sabés cuál fue el problema con todo esto? La psicología. Básicamente. Se tendrán que empezamos a poner nombres a cosas que sucedieron siempre. Y a partir de ahí ya se lo trata como una como un problema que antes era una cargada entre chicos. Claro, antes decía, es el loquito del fondo, es el loquito. Claro. Ahora tiene determinados problemas. Claro. Dice que se marcan, pero eso sucede mucho. Por ejemplo, los profesores muchas veces, yo que soy docente también, no nos damos cuenta y creemos que castigando podemos cambiar muchas cosas. Las cosas. Por ejemplo, el 1 automático no sirve de nada. Y el acta, yo creo que tampoco. No, y por eso me acuerdo también en los exámenes de, como decíamos, de diciembre o por ahí, ¿no? De esas fechas finales. El tipo que te ponía un 1. Ah, bueno, vení en marzo. Y digo, ¿dónde está? Bueno, pero si sabías vos. No, porque obviamente. No, en realidad no había estudiado nada. No. En realidad hasta le falté respeto. ¿Quién pretendía? No, pero digo, hay un 50 y un 50. Claro. Si ese alumno tiene el 50% de su voluntad de querer aprender, pero de la otra parte del profesor, supongamos, todo esto con la mejor intención del alumno, ¿no? Porque si no, obviamente, pero cuando el docente no aporta a querer ayudar y está esta cosa de, bueno, vayamos por el camino fácil, ponemos el 1, si total se la arregla. Es como. Claro. No entiendo esa. Me gustaría escuchar la opinión acá de Javier o de Ezequiel, que son los docentes del grupo. Y la opinión que yo puedo dar es bastante poco valiosa en ese sentido, porque la experiencia es corta. Entonces, cuando uno arranca cualquier cosa, está a punto de cambiar hasta el sistema educativo. Claro, digamos. Después de 15 totalmente. Años de laburar en ciertas condiciones, donde pagan de cierta manera y esto y aquello, la cosa se complica un poco más. Pero de todas maneras conviene mantener esta visión más bien conservadora. No, crítica, todo lo contrario. Digamos, digo, para la gente de adentro del colegio. Claro, a mí me pasó con una profesora del profesorado en el cual yo estudio, que se estaba planteando, ella ya tiene más o menos 30 años de docencia, ya está cansada, incluso dejó el secundario hace unas semanas. Entonces lo que ella planteaba era el hecho de que cuando tenía alumnos problemáticos, que ya varias veces reiteraban que molestaban, la frase era, bueno, ya está, listo, lo dejo, ya está, si es así no va a cambiar. Bueno, a eso iba con lo conservador. Entonces yo empecé a pelear con ella en la clase, yo le decía que no, que yo lo que hago es insistirle y volverlo loca hasta que le gane por cansancio, pero, o sea, no lo dejo tranquilo. ¿Entendés? Entonces decía, pero no cambia las cosas, como que pasa esta cosa del cansancio. Sí, y hay otra cuestión que también señala, sobre todo la gente que está hace más tiempo, y es que, digamos, a la escuela por ahí en algún momento se le pedía educar. Hoy se le pide educar, incluir socialmente, generar carácter, formar trabajadores, formar ciudadanos. Bueno, formar ciudadanos lo hizo desde el comienzo, pero quiero decir, ya no se trata solamente de enseñar cosas. Digamos, la escuela casi que tiene que, o en algunos ámbitos se les contener. Pide que, sí, pero y reemplazar muchas funciones que otras instancias de la sociedad por ahí deberían hacer. Claro, y la ahí, familiar, por empezar, me parece. Por ejemplo, la familiar. Claro, y ahí es lo que sucede que. ¿Qué pasa? Que hay docentes que no están actualizados a esa nueva realidad. Uh-huh. O sea, las problemáticas que presenta la sociedad actualmente no están preparados para eso. Y muchas veces tampoco están preparados para el manejo de las nuevas tecnologías. Que parece que es una cosa pequeña, pero, o sea, los chicos vienen de en televisión, ver cosas a mil, manejar internet, celular. Y si llegás y les pones una cartulina, un mapa, se aburren y no te dan bola, no te prestan atención. Uh-huh. Se trata de tratar de interactuar lo mejor posible. Sí, y de sostener también, por ahí, también un poco la idea de que después de todo aprender requiere un esfuerzo, ¿no? Porque si no, tampoco, también caemos un poco en la cultura del entretenimiento, ¿no? Que todo sea claro. Divertido. Bueno, está bien hacerlo lo más entretenido posible. Ahora, para aprender algo, en algún punto hay que esforzar. Por supuesto que el docente puede hacer esto mejor. Claro, obvio. Claro, peor, ¿no? No sé que sí. Me había puesto a pensar, recién Javi habías dicho algo que tenía que ver con el tema de la familia. Y me ponía a pensar que ¿qué explicación uno le puede dar a estas cuestiones de que, no sé, en los años 70, 80, sin ir más lejos, cuando un alumno llevaba una mala nota, el reproche era hacia el propio hijo, digamos, en la familia. Y hoy en día, ese padre se traslada al colegio a lo mejor a quejarse con un docente, pero antes quizás no era tan... Claro, tan, que vos decís que ahora los padres... Tan cotidiano es ese tipo de cuestiones. Y lo que pasa es que en el pasado existía una cuestión de respeto para, creo yo, determinadas profesiones. Por ejemplo, el profesor y el médico eran intocables. Y pasaba muchas veces que si el chico se equivocaba, la culpa era del chico y no del profesor. Por ejemplo, yo conozco casos que, no sé, por enfermedad o por lo que sea, faltó mucho tiempo a la escuela y el mismo padre pedía al profesor que lo haga repetir para que aprenda los conocimientos, cosas de este tipo que ahora no se hacen, o sea, qué sé yo. Y tampoco sé si están buenas, me parece. Sí, a ver, hay como una dilución por ahí de muchas figuras de autoridad, entre ellas el docente. De todas maneras hay como que poner un poco entre paréntesis, antes era y ahora es, ¿no? Hay que ver también uno de dónde saca que ahora es, porque por ahí lo leíste o lo viste en un lugar y parece que ahora sucede. Y de todas maneras es que yo estoy hablando de afuera porque yo no tengo experiencia por ahí en escuela secundaria, pero... No, mirá, yo me acuerdo que lo había visto en un chiste, pero me pareció que... Sí, de Tonucci, te digo ya. Y me pareció muy cierto en un punto. Digamos, claro. Obviamente, quizás uno con lo que puede escuchar de algunos docentes o de conocidos que tiene, pero sí, bueno, también no es algo que... También la corta experiencia que tengo, porque no hace años que estoy trabajando, las veces que vinieron a hablar padres, a mí vinieron con respeto y entendían, porque creo que la mayoría se dan cuenta, como con sus hijos traen malas notas en 7 materias diferentes y no les va bien, no van a venir a agarrarse, creo yo, la mayoría de las veces no me pasó. O sea, la mayoría se dan cuenta de esa cuestión. Ahora, si se nota un ensañamiento, que el chico trabaja, estudia, y sin embargo el profesor lo desaprueba, es como que se nota eso, yo creo, ¿no? ¿Sos de poner uno ese? No muy seguido. No soy de poner uno muy seguido, que digamos. ¿Y dieces? El 10 es para Dios. De ahí para abajo ustedes se sacan cualquier nota. Esa frase se la repito todos los días en la clase. No, pero... 10 tiene que estar perfecto para sacarse un 10, ¿no? Tampoco el 10 se regala, es la realidad. Hay muchas veces que uno siente que... Pero ¿qué te es decir, ¿qué te cuesta? Porque hay muchas veces que capaz que hay... A mí me regalaban... Le faltó una coma. Regalaban, bueno, pero capaz que yo no era el mejor de la clase, pero en alguna de esas me esmeraba tanto que la profesora me terminaba poniendo un 10 y yo era el gordo pelota más feliz del mundo, ¿me entendés? Claro. Porque el tipo, porque la verdad para mí fue un esfuerzo total. Claro, claro. Hasta es más, una vez fui abanderado del... tengo fotos... ¿Mejor amigo? No, del argentino. Del argentino. Ah, entonces no era solamente un gordo pelota, eras un nerd que tenía mucho más grave ser un gordo pelota nerd. Claro. ¿Trajiste las fotos? No, pero las voy a traer. Subilas al Facebook de la radio para que te vea la gente. Sí, ¿qué edad tenías? Y ¿cuánto tendría? 14 años. Mm. Pero aparte, recuerdo a el porte... Con el que llevaba los libros. La bandera. La bandera, llevaba claro. Libros en la bandera. Era muy nerd. Porque era muy estudioso. Claro. Lo que hay también marcar que se mira a la cabeza con esto que decís es el papel que cumple el deporte en la primaria y en la secundaria. Uf, o puede ser muy traumático. Claro, ¿qué pasa? La persona que tiene cierta aptitud para el fútbol, cierto deporte, gana lugares automáticos en el grupo. O sea, es constante. Yo recuerdo que nosotros éramos compañeros y los que eran como los que mejor la pasaban en el curso eran los que mejor jugaban al fútbol, los que más rápido corrían, esas cosas del primario. Pero, perdón, cuando hablás, ¿la mejor la pasaban en el curso en general o en las clases de deporte? En el curso en general. O sea, tenían cierto... Era muy respetado. Claro. Ser bueno en los deportes. Pero, sí, es verdad. Bueno, me acuerdo que una diferencia entre mi hermano y yo... Era ahora empiezan a sacarse trapitos al sol. No. Es que yo era la sección desnudando intimidades. Claro. Es que yo no era un gordo pelota. No. Los dos nos llevamos materia, los dos sufrimos, ¿sí? Pero en el tema de deporte, yo en el pan y queso, a mí, yo, si no era el primero, era el segundo que elegían. Claro. Memo era uno de los últimos. Sí. Fue un poco traumática aparte, tu, no, tu, no, pero así. Aparte, por fuera del ámbito institucional educativo, también era una cosa bastante difícil en la familia, porque mi papá, soy el primogénito, entonces era y como... De vos esperaba el nuevo caudillo de la selección argentina, claro. Imagínate, yo tenía 7 años y pesaba 150 kilos. Imagínate que mi papá me vestía con la camiseta de Boca, los pantaloncitos Adidas, los botines, pero Adidas negros, blancos, viste, con esos tapones, pero que ibas a jugar en cancha de 11. Y tu hijo te los había comprado con todo el amor, con eso que te quería ver. Cual. Y yo era, pero más que duro. No podía correr, me pasaban la pelota. Bueno, pero hablando esto de los líderes, los líderes situacionales, digamos que todos podemos ser líder en alguna situación, Memo jugaba muy bien al vóley. Y era capitán. Entonces, claro, bueno, pero ahí fue cuando tuve un cambio hormonal, por lo tanto adelgacé y bueno, me puse más atlético y hoy tengo, bueno, esta figura esbelta. Todo eso tiene que ver con las hormonas. Claro, estuviste tomando. Se inyectaba progesterona, se inyectaba. Claro. Bueno, ¿les parece que vayamos con el primer temita? Dale, dale. A mí me parece. Continuamos con más Viento del Sur. hablando un poco de la temática, acá están todos haciendo señas, ¿viste? Como que, no, lo que pasa es que Memo se siente un poco mal, estaba mareado. ¿Te pasa algo? Vos sabés que me empezó a doler el estómago, no quería saber si tenían baño, por eso. No, creo que es como una reacción que tenés a todo lo que contaste. Que claro, te están viniendo recuerdos a la mente, digamos. Sí, vos sabés que es como que me dio ciertas ganas de rayar autos, viste, como que devolverle a mis compañeros un poco de lo que te. Si quisieras desagotar todo eso, ¿no? Tan malo. Exactamente. Quizás con deporte, Emi. Tendrías que volver al gole. No, vos sabés que es una materia pendiente, creo que en toda mi vida. Yo una vez te dije de ir al gimnasio y me dijiste sí, sí. No, sí. Vos también jugás muy bien al pádel, Memo. Sí, no, en eso sí. En eso, pero digo, no haría de eso una forma de vida. No iría, suponete, 3 días a la semana, no. Como hay gente que natación. Va a jugar al fútbol. Natación, claro, andaba como acá, Ezequiel, que va los sábados a jugar al fútbol. Bueno, todos los días. ¿Qué sucede con eso? Yo, en el primario... A mí no me interesa, ¿eh? Yo estaba hablando de mí. No. Dejame hablar. Se trataba de pelear. Yo en el primario era muy malo jugando a la pelota. Entonces no tenía ese papel predominante que capaz tenía Marce u otros amigos que eran muy buenos jugando al fútbol desde chicos. Espano, la zurda mágica de Berazategui, debo decir. Vos lo viste jugar también. Era diferente al grupo. La zurda mágica de Berazategui. En la cuadra de él no había otro que jugara como él. No. Yo diría en la manzana entera. No, era... Después igual, el tiempo, triste, la noche. Claro, esa parte es triste, no la cuente, omitila. Claro, pero te pasaba eso, pasaba que yo no ocupaba ese lugar predominante. Entonces, en la primaria pasé esta presión completa. O sea, fue como que no existí. Y después en el secundario, como que empecé a juntarme más con otros grupos. Con los líderes, te empezaste a asociar con los líderes. Claro, y ahí fue como que cambió. Empezaste a tener cierta participación. ¿Y vos crees que mejoraste en el fútbol? ¿Vos crees? No, tampoco. Es una cuestión de correr. El apellido de él empezó a ser como cada vez más. Es cuestión de correr y nada más. Correr. Es tu noción de equipo. Vos por ahí no te destacás. Por ahí pasa el partido entero, la gente ni siquiera sabe que vos estás. Por ahí ni siquiera saben que existís. Sí, por ahí. Después preguntan: ¿vino se quiere jugar? No, vino, no, sabe que no lo vi. Lo vio. Bueno, pero es como esos sirvientes del hogar que uno no los ve y cuando llega está todo ordenado. Que hacen el trabajo sucio. Exactamente. Claro. Aparte yo sufría esta cuestión en el secundario de siempre llevarme... Es rarísimo que ahora sea docente y en el secundario me llevaba muchas materias. Pero no me las llevaba porque me cueste, sino me las llevaba porque era muy vago. Yo tenía una filosofía contraria a la de Javi. Mi filosofía era, yo no hago nada en todo el año y después me esfuerzo un mes para aprobarlas en diciembre nada más. Claro. Entonces estaba 10 meses sin hacer nada y después me esforzaba un mes y aprobaba igual que los demás. Claro. Sí, pero las toninas se van en febrero y marzo, digamos, o en enero, no podés ir en julio. Sí, me perdí las toninas y es algo que me... Entonces, como yo me llevaba siempre materias, constantemente, sufrí muchas mesas de examen. Pero hay capaz algunas personas que no saben cómo fueron, como Javi, que no se las llevaba. Entonces me parece que estaría bueno pensar cómo sería esa situación para los que no lo saben. ¿Cómo sería una mesa de examen, decís vos? Claro, si les parece plantearlo... ¿Podés creer, Ernesto? No paramos de bochar alumnos. Es increíble. No estudian nada. Encima vienen acá a mendigar un 7 para aprobar. Así están la juventud de hoy. Son un desastre. Sí, totalmente de acuerdo, Eduardo. Aparte, los pibes de ahora se creen que van a venir a dar un final como si fuera un trámite. O sea, y así les va después, porque no es joda. Encima, después tenemos que andar dando la cara a nosotros con los padres, que no son como los padres de antes, los padres que venían y te defendían. Los de ahora tenés que explicarle que sus hijos no estudian un carajo. Son unos caras rotas esto. Ah, mira, hablando de cara rota, mira quién viene ahí. ¿Cómo es que se llama el pibe este? Pablito Acosta, Pablito el flaquito. Acordate que no sabe un carajo. En el cuatrimestre se la pasó boludeando con el teléfono ese que ya no se lo revoleó por la ventana, no sé cómo. Y ahora seguro que va a venir a llevarse la materia de arriba. Este es el típico que dice no hago nada en todo el año y después la soluciona a fin de año. Pero disimulemos que nos puede escuchar. Este pibe la va a pasar mal, ahora vas a ver. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días para vos, quizás, no te quiero asustar ni nada, pero varios de tus compañeros aprobaron y muchos se fueron bastante mal. No sé, ¿vos estudiaste? ¿Cómo es el tema? Sí, bueno, qué bajón por mis compañeros, pero igual sí, yo hoy estudié. Sí, bueno, ¿por qué no aprende del alumno que viene ahí, de su queridísimo compañero Ignacio Peralta? Ese alumno sí que sabe lo que es esto. Digo Ignacio y se me iluminan los ojitos. Qué lindo verlo. Hola, profe, ¿cómo le van? Disculpen que llegue tarde, pero es que vengo de dirección. Vio de hablar con la directora. Me dijo que le gustó mucho mi papel de San Martín en el acto del 25 de mayo. ¿Vio? Y de Belgrano del 9 de julio. Me regaló este diploma, miren. Qué bárbaro, aprenda Pablo Acosta, mire lo que es este alumno, representa el deber en su persona, el compromiso, la responsabilidad. Con los alumnos así queda gusto ser docente. Bueno, todo muy lindo, pero yo vine a rendir un final y les voy a demostrar que realmente estudié. Bueno, me parece muy bien. ¿Le molestaría esperarme un segundito? Me saco una foto con Ignacio Peralta, con el diploma. Yo también quiero, puede ser. ¿La sacás? ¿La sacás, Pablo? Sácanos una fotito. ¿Pero qué sentido? ¿Salimos bien ahí? ¿Qué sentido tiene que le saque? Fíjate que no me corten la cabeza porque la tengo que subir después al Facebook. Bueno, ahí está, a ver, pónganse más juntos. ¿Sale de mi diploma? Sí, a ver, pónganse más juntos. Qué orgullo verlo. Pablito. Ahí está, gracias, Pablo. A ver, bueno. Toma. Bueno, a ver, alumno Acosta. Dígame, sencillito para empezar. ¿Qué es una célula? Bueno, a ver, si mal no recuerdo, una célula, profesor, es como si fuese una unidad morfológica. Como si fuese. Anotaste. Usemos el lenguaje técnico, por favor, sí. Acosta. Bueno, es una unidad morfológica. Y no me levante la voz. Y funcional de todo ser vivo. Digamos, la célula sería el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Y de este modo puede clasificarse a los, digamos, a los organismos vivos según el número de células que poseen. Uh-huh. Si solo tienen... ¿Estudio de memoria, Acosta? No. Si solo tienen una, se las denomina unicelulares, como los protozoos, las bacterias o los organismos microscópicos. Si poseen más, son las pluricelulares. Y en estos últimos, el número de células es variable. En unos son cientos y en muchos otros son de billones, como en el caso del ser humano. Sí, no sé qué opinás vos, Eduardo. Está bien, digamos, pero demasiado como enciclopédico, sí, sí. Digamos. Ya que estudió de memoria y retiene tantos datos, a ver, dígame si se acuerda quién formuló la teoría celular. Algo más, a ver, queremos un poquito más, a ver. Bueno, el concepto de célula como unidad anatómica y funcional creo que fue entre los años 1830 y 1880 aproximadamente, aunque creo que fue en el siglo XVII cuando Robert Hooke escribió por primera vez la existencia de las mismas. ¿De cuáles mismas, perdón? ¿Y quién era Robert Hooke? Bueno, profesor, fue un investigador, bueno, un científico. ¿Sabe qué? No está mal, pero no está mal, pero ya vamos a pasar con otra cosa, porque no sé, me parece que estudio mucho de memoria, muy enciclopédico. No está bien estudiar de memoria. Esto es lo que hablamos el otro día en la reunión docente, sí, en relación al tema de la utilidad del conocimiento. En la sala docente se habló mucho del alumno Acosta. Sí, del alumno Acosta en particular. Y se habrá hablado del alumno Acosta. Sí, pero profe, yo estudié. A ver, vamos a pasar con Peralta, a ver. ¿Qué es una neurona, Peralta? Déjeme pensar un segundito. Ah, sí. La neurona es eso que se le muere a las personas cuando fuman marihuana, profe. Muy bien, alumno. Hasta supo contar la razón perfecta para demostrar lo malo que son las drogas en el ser humano. Estupendo, es un orgullo para este colegio. Esto es justamente, digamos, articular el conocimiento con la realidad, que es lo que estamos esperando de ustedes, si puede ser un poquito Acosta. Digamos, sálgase un poquito de los libros. Mucha memoria, Acosta. A ver, Pablo, continuando con usted. ¿Qué es una sinapsis? No, es para mí, Peralta. Peralta tiene tanto conocimiento que él lo desborda en la mesa. No, pero es para mí. Si mal no recuerdo, la sinapsis es la unión o comunicación entre neurona y neurona que se puede dar producto de una descarga eléctrica. Espera un segundito, alumno. Yo le hago una pregunta. ¿Estás seguro de lo que está diciendo? No sé. La verdad que me está haciendo dudar, profesor. Ignacio, ¿para usted está bien lo que dice su compañero? Para mí sí. Muy bien, esa es la seguridad que estamos buscando. Qué compañerismo, ¿eh? Sí, sin duda. Pero la dije yo, profesor. Sí. No, usted lo habrá dicho, alumno, pero dudó. Usted dudó y la duda, no estaba muy bien la duda. Usted no está seguro de lo que dice, no sirve de nada. Acá le tuvo que salvar las papas a su compañero Ignacio. La duda se la dejamos a Descartes, digamos. Él podía dudar tranquilo, usted sea firme. Y ya que estamos, la última pregunta para usted, Ignacio. Dígame, ¿cómo se llaman esas prolongaciones ramificadas que tiene la neurona? No me acuerdo muy bien. Yo la sé, profe. A ver, alumno, sí. Si deja de interrumpir un segundito, no ves que está pensando la... Qué maleducado, por favor. Ay, imposible, profe, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. A ver, lo pensemos juntos. Esto es construcción del conocimiento. Claro, dendritas. Dendritas. Yo la sabía. Bien, por favor, qué bien. A mí no me ayudaron así, esto es injusto. Cállese la boca, alumno, un segundito, que sus contestaciones estuvieron incompletas, llenas de dudas. Aparte, pareciera que siempre le faltan 5 para el peso. Arranca y siempre le está faltando un poquito. Pero le contesté todo, profesor, aparte lo ayudaron. Por favor, les pido que se retiren un minuto. Vamos a pensar acá. A ver, con el profesor Ernesto, las notas. En un segundo lo llamamos. Bueno. Retírense, por favor. Impresentable este pibe Acosta. No cambia más. Mirá que hablé con la madre, hablé con el padre, vino hasta el hermano, pero no cambia más. Sí, no sé. Yo no sé. Si no sabe, digamos que no se presente. Por mí va marzo. No sé qué opinarás vos. Pero en cambio Peralta qué está bien, llegó Peralta. Tarde, ¿no? Pero bueno, fue una causa noble, hay que sostener también. Le dieron un diploma aparte de Peralta. Sí, San Martín y Belgrano, digamos, le falta ser Sarmiento y tiene todos los héroes juntos. No, aparte cuando se lo ve como trata a los profesores, es otra cosa, es otro lugar. Sí, y hizo esto que es tan importante, que es relacionar, digamos, el conocimiento con un ejemplo y con el tema de las drogas, que hoy lamentablemente es un flagelo que nos está verdaderamente azotando como sociedad. Sí. Aparte yo lo vi muy seguro de sí mismo en las respuestas, incluso las respuestas de su compañero. Lo ayudó, el compañerismo lo ayudó. Sí, porque eso también es algo que enseñar, porque si la escuela no forma ciudadanos, ¿para qué está? No. Para formar ciudadanos. Pero que deberían ser como él, ayuda a sus compañeros. O sea, decisión tomada, ya está. Sí, vos lo ayudaste un poquito con el tema este de las dendritas, pero bueno, digamos. Pero ya lo tenía, era. Sí, porque sí, escúchame, ¿quién adivina la palabra dendrita si no la leyó? No, o sea, la sabía. Sí, vuelvan al aula, alumnos, por favor, a ver, vengan. Bueno, creo que estuvieron a la vista los resultados, qué sé yo, tanto Ernesto acá como yo, coincidimos plenamente. Así que, Peralta, vos te cerramos con un 9. Ah, gracias, profe. La verdad que aprendí mucho en esta materia. No. ¿Sabe qué? Voy a esmerarme para el año que viene y sacarme un 10. Es un orgullo verdaderamente escucharte, Nachito. Y vos, Pablo, yo no entiendo por qué te presentás. Disculpame que te tutee, ¿no? Pero la verdad que a esta altura. Pero bueno, la verdad que cuando el conocimiento que tenés es muy flojo, muy enciclopédico, decís las cosas de memoria. Yo no necesito que repitan como un loro. Fíjate, tu amigo te dio ejemplos, incluso casi consejos preventivos para cuidar la salud. Para ayudarte a probar. Pero yo estudié, profesor, yo estudié. Hágame otra pregunta y se la respondo, por favor, a él lo ayudaron. Alumno, no quiera dar pena. Nosotros podríamos aprobarlo tranquilamente, pero estaríamos siendo injusto con tu compañero, que se nota que leyó mucho, que estudió, que dedicó tiempo, que es un alumno que durante todo el año trabajó, se esforzó. Así que decidimos ponerle un 5. Pero esperamos que esto le sirva de lección para preparar la materia como corresponde, en marzo, obviamente, ¿no? Porque ahora ya no tiene chance. Usted tiene mucha capacidad, pero nosotros sabemos que le puede ir bien, pero le falta algo, lo que sí tiene Ignacio, por ejemplo. Pero profesor, le respondí todo. A él no le cuestionaron nada. Te voy a dar el último consejo antes de que se vaya alumno. Si necesita alguien que lo ayude para preparar la materia en marzo, dígale a Nachito, un gran alumno, él lo va a ayudar. Sleeping like a love. continuamos con más Vientos del Sur. Debido a un problemita con internet, no podemos leer los mensajes, sí, solamente pero acá algunos. Tenemos dos igual. A ver. Acá Maylu Nadei nos dice: yo era la tranquilita, buena, no molestaba a nadie. Cumplía con las actividades sin ser nerd, ni tampoco vaga, ni desastrosa. Era bastante nada a fin de cuentas. Sí, eso, digamos, no se jugó mucho. No, no. Eso sí, los profesores me querían mucho, tampoco tenía un grupo muy grande de amistades. O sea, era la nada misma. Es una gran ventaja. Podría decirse que sobreviví a mi paso por la escolaridad. Ahora la pregunta es quién me mandó a meterme por motus propio nuevamente en ella. Claro, porque es docente también en inglés. Acá Soledad Bernal nos dice: yo era la divertida, además de cumplir el rol de con mis deberes. Si bien era buena alumna, tenía mis maldades, pero aún así me adoraban. Yo lo primero que estoy notando es que nadie se define directamente de una manera tajante. Yo era tal cosa, pero si bien tenía tal otra, y sin embargo. Yo me definí, yo era el desastroso, sí, del fondo, acá, vos eras el nerd, el gordo pelota. Marce no dijo nada. Adaptativo, dije. Adaptativo, que es un camaleón. Yo me claro, cambiaba de color. Según la ocasión, digamos. Acá Lautaro Luna dice: yo era bastante nerd de manual, todavía lo soy. Está bien. Bueno, y lo sostienen, porque a ver, sí, un rol hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Exactamente. Uno que llega a los 30 años y dice: pensar que toda mi vida fui tal cosa, no voy a cambiar ahora. Listo. Pero hasta Memo cambió. Memo. Sí, traicionó su esencia, para mí, desde mi punto de vista. O sea que tendría que haber seguido el gordo pelota. Por supuesto. Sí, pero vos sabés que es raro lo que me sucede a mí, porque toda la gente que me busca por Facebook o cosas por el estilo me dicen: ah, sos Memo, y todos me recuerdan, pero cosa que yo no recuerdo a los demás. Hay gente que, Javi viene y me dice: che, ¿te acordás de Silvana? Tal que, ¿quién? No, y me muestra fotos. O sea que reprimiste una parte de la adolescencia. Pero mucha gente que quizás era como vos, Hispano, que capaz que no sobresalía. Claro. Y yo tranquilamente me olvidé. En cambio, yo gané popularidad por ser el gordo pelota. Ah. Yo me acuerdo con las minas era. Sí, sí. De hecho, a ver, ¿vos crees que Eli, si fuese un gordo pelota actualmente, cómo te hubiese dado bola igual? Me hubiese casado. ¿Sí? Sí. Porque el gordo pelota gana. Sí. Creo que no sé si gana, pero no, replanteemos esto, porque me parece que el gordo pelota lo que tiene es que tiene otra alternativa a lo otro potencial que los demás no tienen. Es simpático. Exactamente. Y compañero. Obviamente que... ¿Cuál sería, perdón, el potencial? El potencial es el de la mente. La inteligencia. Ah, la, o sea, te presentás como un intelectual. La forma de abordar a la mujer. Porque una cosa es abordar a la mujer desde lo físico. Y no estoy anulando esa parte. Quitando mérito. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Te mantenés, corres. Pero no. Yo soy de esos tipos que va y lee libros. Y cómo ganarse una mujer en menos de 20 minutos, ¿me entendés? Claro. Chamullos para sacar. Y el tipo musculoso. ¿Lo tenés ese libro sí, todavía? Obviamente. Acá tenemos un mensaje interesante. Gastón Ciriliano nos cuenta que dice: yo era de los timidones tiernos. Muy buena definición de rol, me lo imagino mirando para arriba con los ojitos llorosos. El gatito de cosas, Shrek, ¿no? Por otro lado, cada vez que decidí hacer algo fuera de lo correcto, pelearme con alguien, hablar a alguien en algún momento inoportuno, era descubierto. Y así me ligué varios líos. Obviamente, gracias a mis queridos compañeros, Pato, que era compañero de él, puede dar fe de esto. Abrazo, dice que gracias a sus compañeros, él se llevaba los problemas. Hoy está en el porque penal. Él era un timidito bueno, tierno. Habla desde el penal de Olmos. Claro. Bueno, esto es interesante porque el que no está acostumbrado a meterse en quilombo, cuando lo quiere hacer, no maneja los códigos del quilombo. Bueno, claramente queda expuesto. Referido a esto que decís, que es muy cierto también, es el tema de que los que se llevaron muchas materias en el secundario tienen mayor tolerancia al fracaso, a la frustración, y después en la universidad, cuando se aprueban, no lo sufren igual. A mí me pasa eso. Que vos te llevaste muchas. Vos también. Yo directamente no me iba de vacaciones. Pero lo que recuerdo ahora, finalizando la carrera, es que ahora yo voy más relajado. Pero antes, en el colegio también, mucha ansiedad, muchos nervios, mucho. Pero es cierto, la tolerancia cada vez fue como más. Hay que ejercitarse en fracasos cada vez más grandes. Llegado un momento de la vida, 70, 75 años, uno ya es inmune a todo. Claro. Y claro, dicen, se murió tal. Bueno, la muerte es lo único que te puede vencer en ese momento. Claro. Te separaste dos veces, tenés cinco hijos, no le das bola a ninguno, nunca terminaste una facultad, nunca durás en los trabajos, entonces como que bueno, ya a está. A eso mismo me estoy refiriendo. Claro. Casi mi vida. Acá Lean, el primo de el Marcelo primo, y de Memo. El famoso primo. Dice, dormía. Lo único que dice es dormía. Por ahí estaba durmiendo y lo llamaron para avisarle que mande un mensaje al programa, porque nosotros hacemos esto, digamos, avisamos a los familiares. A mí lo que me llama la atención de esto es que yo hay muchas veces que entro a los aulas y hay alumnos que son más dormilones que otros. Pues o sea, que vos entrás y los ves que están durmiendo. Sí, están durmiendo. Entonces vas y los despertás. Profe, estoy cansado. Te dicen, me acosté tarde. Bueno, pero yo estoy acá parado. Y es una cuestión que hay alumnos que son que viven cansados. Aparte los ves que están despeinados, como siempre muy abrigados porque el frío como que les da sueño. Están como, tiene una cuestión muy importante esa. Y otra que es muy difícil, la aula ahora es el tema de los celulares y los auriculares. Ese es otro tema. A mí particularmente me vuelve loco. ¿Qué anécdota? ¿Cuál? Ah, ¿la de los auriculares? Sí, sí, sí. No, fue, es graciosa. Lo que no es graciosa, en realidad es una estupidez. Presentar algo como que va a ser gracioso, sí, sí, sí, le pone nunca, mucha nunca presión. Hay que levantar las expectativas. No. Para mí es una anécdota, claro. No es para tanto, pero bueno, si quieren se las cuento. No es ni agresión ni nada, pero fue un detalle. Saqué una regla y le empecé a pegarle la nuca hasta que se. Lo que pasó fue que yo constantemente a mis alumnos tengo que estar pidiéndole que se saquen los auriculares. Hasta que les termino sacando los celulares y me lleno mi escritorio de celulares y auriculares, que me los quedo hasta la final de la hora. ¿Tenés alguno para vender? 100 pesos, no. Entonces agarro y un día está uno con unos auriculares gigantes cantando la canción y bailando. Pero estaba como, movía la cabeza, tarareaba, una canción alegre se ve que era. Estaba en el fondo, me imagino. Estaba, no sé si en el fondo, estaba casi en el medio, pero más un poquito atrás. No estaba adelante, tampoco en el fondo. Entonces él no me ve, él estaba como muy emocionado con su canción. Entonces llamo, como que le hago seña a todos sus compañeros. Y les indico con la mano que todos lo miren al mismo tiempo. Todos sus compañeros. Entonces él, ahí se dan cuenta que no era graciosa. Se saca, se da vuelta y ve que todos sus compañeros están mirando. Y fue como bajando su baile de a poco hasta que guardó sus auriculares y no se los puso más. Bueno, pero se la llevó, digamos, con cierto honor. La disimuló, ¿no? Pero ¿sos de abusarte del poder que te otorga la...? Ese es otro tema. Que ¿la docencia? ¿La docencia? El poder. No, abusarme del poder no. Pero sí hay situaciones en las que uno tiene que marcar su autoridad frente a un alumno porque no corresponde en determinadas actitudes. O sea, cuando faltan el respeto. No. Hay una diferencia entre tener autoridad y ser autoritario. O sea, hay que marcar autoridad sin entrar en el autoritarismo, ¿no? Por ejemplo, no sé. ¿Qué pasa? Yo antes de entrar a la docencia me creía que como yo había sido de los revoltosos del fondo, los iba a manejar como quería. Porque yo había sido del grupo de ellos, ¿entendés? Yo te puedo hacer una... Vamos a entrar en un tema crítico. Suponete, yo cuando veía a un profesor que entraba con la barba un poco crecida, medio despeinado, capaz que con una campera roja y capaz que... Con el símbolo comunista. Roja, violeta, claro. Y después... Venía con una camisa blanca y con un jean medio gastado. Vos ya no le prestabas atención. No le prestabas atención. ¿Me entendés? Entonces es como que uno tiene que imponerse. ¿Qué pasa? Yo sé por qué te lo digo, porque te veo medio con la barba crecidita. Pero vos sos de esos tipos que piden que la gente tenga el pelo bien cortito, bien afeitado. No, pero por lo menos los profesores, quien yo delego una responsabilidad porque claro. Llego a mi hijo para que aprenda. Entonces me llega un semi hippie. Un intento de hippie, que claro, es peor. Y entonces, y veo, y trato de ver qué materia está dando educación cívica. No, ¿me entendés? Claro, no, bueno, ¿qué pasa? La autoridad no la gano desde... No, yo la autoridad no la gano desde el aspecto, porque igual voy arreglado, voy con zapatos, camisas, ¿sabes qué voy? Ah, o sea que busca la autoridad desde el aspecto. No, eso no, porque hay ciertas convenciones que uno cumple porque lo imponen del colegio y que hay que cumplirlo. A mí me gustaría ir en bermuda y ojota, pero no está bien. Entonces, lo que plantea la autoridad, uno trata de ganársela desde otro lado. Primero desde el respeto, desde el plano intelectual. Pero está bien, pero yo no me imagino, suponete, capaz que algún presidente lleno de chancletas y hablando grave. Mujica. Bueno, pero si dicen, y bueno, y acá en la nación argentina... No, bueno, pero el presidente tiene otra investidura. No, está bien, pero vos tenés que dar esa investidura ante un cierto, una cierta cantidad. O sea, uno antes respeto, de ser exitoso, uno debe serlo, debe aparentar. Eso sí, aparentar. Eso es una estupidez. Eso es una estupidez. Estoy resumiendo lo que quiere decir Emiliano. Vos fijate, el hijo de Porcel. El hijo de Porcel nunca va a ser. No, eso es un nombre que no queremos sacar en esta radio. O sea, claro. ¿En qué momento pasó? Lo que sí es real es que... yo cuento mi experiencia porque no hablo desde mi postura. Yo como trabajo dentro del aula es que tratar de ganarme el respeto de los alumnos, pero te lo ganás desde un plano intelectual y mostrándole y vos también los respetás a ellos. Eso es mentira. Cuando vos te pones adelante de un grupo, ¿no? Y vas con toda la mejor onda, diciendo, bueno, les voy a ganar desde la parte intelectual, y hace dos horas atrás te comiste la película La Sociedad de los Poetas Muertos. No. Es mentira que vas a... Yo digo que... Autoridad. Entrás, pegás un portazo, alumnos, acá estoy yo, ¿me entendés? Con la barba cortadita, bien peinadito. Candado, si es posible. La barba candado es de garca. Sí. Bueno, por eso mismo. Yo lo que pienso, lo que planteo, es que cuando vos respetás al alumno, cuando él se da cuenta que lo respetás, yo creo que existe una devolución. No necesitas entrar gritando. Lo mismo me pasaba, y acá que tengo a mi amigo y compañero en aquella época. Ya busca cómplices. No, porque me acuerdo de la profesora de Derecho. La profesora de Derecho era una chica muy bonita, muy bonita. Pero ¿qué pasaba? Iba a la escuela para. De una forma muy provocativa. Bueno, eso está mal, obviamente. Nosotros teníamos 12 años y iba con unas calzas bastante negras. Bastante precoz de tu parte, discúlpame. No, está todo bien, pero 13 años, 14 años y unas calcitas blancas, rubiecitas. Pero Memo, vos te das cuenta que estás usando el mismo... el diminutivo, sí. ¿No? Estás usando el mismo argumento típico del velador que dice, ella me provocó. O sea, estás usando el mismo argumento. Estoy diciendo, pero yo no puedo agarrar y decir, bueno, ella tiene autoridad sobre mí cuando te estás vistiendo de una forma totalmente incorrecta. Una pregunta que va en el mismo sentido y da la vuelta y que se la podemos hacer al docente aquí presente es que... Pero vos también sos docente igual. Estudiantes, pero en este caso estoy cumpliendo un rol en el que no lo soy. ¿Qué pasa con las estudiantes? Porque vos sos docente de nivel superior y las estudiantes son mayores. Son mayores. Muy mayores. Pero vos también en el fin. Yo marco lo siguiente. Yo al entrar al aula ya tengo una limitación mental que no jamás puedo ni vería a alguna alumna del secundario ni superior como otra cosa porque es... No, es una realidad. Bravo. Uno tiene primero la ética profesional que debe cumplir y segundo que uno se gana el respeto de los pares, de las autoridades y de los alumnos con actitudes nobles. Uno no puede entrar e intentar levantarse a las alumnas. Está bien, pero ahí sí yo le doy la derecha a Javier, que Javier es profesor en universidades, entonces él sí puede ganarse a los o granjearse quizás de la... Al final del cuatrimestre. Bueno, pero desde el plano intelectual, y en el secundario no es tanto plano intelectual. Los chicos a duras penas han leído medio libro. No caigamos en ese prejuicio social. Los chicos, los alumnos son muy capaces. Cuando vos los motivás, trabajan. Cuando vos les pones, cuando vos les das actividades que ellos se interesen, trabajan el doble y se copan. Google, YouTube. No, es verdad. Facebook. De verdad te digo. Me parece que tenemos que ir con el himno, ¿no? Todavía no, es verdad. Tenemos que ir con el himno. Vamos con el himno entonces. Muy bien, continuamos con más Viento del Sur. Ezequiel, vos, ¿me podés leer los mensajes, por favor? No hay mensajes. No hay ninguno. No. El S. Mirá, le mandamos un dice, saludo. Dice: yo era el que iba a dormir a la escuela y a reírme de las boludeces que me decía al oído mi amigo hispano. Y hay que resaltar que este alumno, este compañero, nunca se llevó una materia. No sabe lo que es ir a diciembre y febrero. Y lo raro es que, ahora vamos a terminar de leer su mensaje, pero él era de los verdaderos vivos del grupo. Porque ¿qué pasaba? Yo y el otro nos creíamos vivos y nos llevábamos mil materias, pero él estaba en todas las jodas y no se llevaba ninguna. Claro, era entonces muy... como que mezclaba lo nerd y lo de estar divirtiéndose en el fondo, ¿se entiende? Era como una mezcla muy, muy rara. Sí, pocos casos se dan igual. Era asombroso lo que hacía. Después dice, bueno, mi amigo hispano que lo tenía atrás, haciéndome chistes en todo momento y haciendo formaciones de equipos de fútbol para jugar a la tarde. Estaba en el grupo del bardo, pero los profesores me querían. Claro, no se aprobaba a nadie. Aparte nos juntaban a todo el grupo y era Castro, no, por favor, él está todo claro, bien, el claro, resto no. O sea, claro, claro. Él tenía la VIP. Claro, él era diferente. Euge Agüero dice: me acuerdo de quedarme en la compu hasta la 1 de la mañana el día antes del examen y levantarme a las 5 para estudiar al otro día antes de entrar al colegio. Nunca me gustó dedicarle mucho tiempo al estudio y usaba el menor tiempo posible. La verdad que siempre me resultó porque nunca me llevé ninguna materia y los profesores me querían mucho porque siempre participaba en las clases. Por otro lado, siempre fui a tener pocos amigos y faltar mucho al colegio. La verdad es que nunca me gustó y al día de hoy tampoco lo extraño. Podríamos hablar de las rateadas también en algún momento. A mí me gustaría plantear una cuestión que siempre me intrigó, que son las educaciones alternativas a la educación normal, ¿no? Esas, la escuela Waldorf. Ah, es muy interesante eso. Las cosas probables. La otra vez estaba viendo, creo que se lo comenté, por lo menos en mi Facebook lo posteé, y era el tema de la educación prohibida. Yo lo vi, está muy bueno. En donde, ojo, que yo vi un resumen, después vi la película completa, es muy larga, quizás. Y lo que me interesó es, en una parte, bueno, le hacen muchas entrevistas a muchos profesores, pedagogos y demás. Y alguna de la gente está entrevistada era, bueno, profesores en estas instituciones que son alternativas a la educación normal, ¿no? Y comentaban cómo es la educación, en donde cada alumno, supuestamente, traza su... trayectoria escolar. Exactamente. En donde, uno no tiene que aprenderse las cosas, no sé si de memoria. Claro. Uno aprende jugando. Que más o menos lo que me sucede hoy en día, quizás en mi trabajo, pero lo que me pareció interesante es porque muchos recordamos la secundaria como, uy, bueno, me levanté re tarde, yo llegaba re tarde. No, claro, lo que pasa es que o sea, la escuela, todo lo que es la escuela como institución, como aparato ideológico del Estado, nace como premisa el formar ciudadanos y formar personas aptas para el trabajo y para la convivencia social. Entonces, por eso se marcan esos objetivos a cumplir, que no están buenos porque también genera exclusión. O sea, el alumno que no los cumple repite y queda en el camino. Los de la escuela Waldorf, la otra vez me estaba justamente investigando y me habían dicho que en realidad es como una filosofía de vida. Creen en la reencarnación, muchas cosas que la verdad yo desconozco, pero lo que sí sé... Creen en la teoría de los tres pilares también. Lo que sí sé es que hay mucha participación por parte de los padres. Intentan incluir a los padres, por ejemplo. Y tampoco no es algo de, bueno, en este cuatrimestre tienen que aprender estos contenidos, sino que cada alumno aprende el contenido en el tiempo que le cueste aprenderlo, o digamos, ¿no? Y por ejemplo, esta cuestión de integrar, esta cuestión de inclusión, por ejemplo, en gente con problemas de discapacidad o algo por el estilo, lo que intenta demostrarle no es su discapacidad o sus déficits, sino justamente las potencialidades, ¿no? Claro, potenciar las virtudes, claro, se puede decir. Claro, claro, que cada uno tiene diferentes potencialidades. Bien. Por eso se trabaja mucho en grupo. Por ejemplo, un día la temática son los miedos. Bueno, no sé, suponete, ¿no? Crean un dragón donde la idea es que todos en comunidad combatamos a ese dragón con los padres, ¿me entendés? ¿Y cuáles? Esto lo hablábamos el otro día. Sí. ¿Cuáles son las críticas que vos les harías a este modelo? Y que justamente, como psicólogo, yo te lo paso como docente, pero ¿qué se te ocurre? No, me parece... O sea, lo que voy es... ayuda a apropiar el conocimiento, o sea, una estructura mental. Lo ayuda a que le sea más fácil apropiar los conocimientos si lo hace de una forma más distendida y con participación de los padres. Ah, te maté una pregunta. No, no, no. Que, la respuesta después de esta tanda. Mándame un tema. Tiraste todo una pregunta larga con introducción y te digo, ¿cuál es la pregunta concreta? ¡Vamos, Pablo Acosta! Sí. No, lo que sí habíamos hablado ayer era el tema de que esas personas cuando terminan el colegio, no sé si están muy... muy capacitados para enfrentar el sistema, digamos, ¿no? Claro, si están aptas para la dinámica que te lleva, conseguir trabajo, enfrentarte a una universidad. Bueno, una de las cosas pero el tema de la frustración hace, es bueno, muy distinta. Claro. En ese sentido creo que... Pero bueno, me gustaría saber cómo lo frustran al alumno. Digamos, todos tenemos que ser frustrados de alguna manera en la vida, con todo. Pero me parece que no sabría cómo sería la frustración esa escuela. Pero en cierto sentido la frustración es inevitable, digamos. Por más eso que mismo. Pongas alrededor todas las condiciones fantásticas que a vos se te ocurra, en algún momento la frustración va a aparecer. Por eso, sí. Claro, no es que lo frustran, sino que en todo caso sucede. Claro, pero ¿cómo se trata? A veces más rápido y a veces más claro, fácil. Me gustaría saber, en ese estilo de escuelas alternativas como la Waldorf, ¿cómo tratarían eso? ¿Viste? Es una incógnita. Claro, bueno... Por ejemplo, quizás no tiene... Trata de semejarse lo más posible al colegio, a la escuela tradicional. Pero, por ejemplo, los planes que se están trabajando ahora, como yo doy clases incluso en el plan FINES, donde la gente que no terminó el secundario, mayores de 18, con muchas frustraciones, con una trayectoria escolar muy complicada, con familias, con situaciones de emergencia, se les abre esa puerta de, por ejemplo, poder dar que volver a estudiar en clubes, o sea, de fomento, en sus propios barrios, con la gente de su barrio, con toda gente conocida, y entonces como abre una puerta para no tener esa cosa. Quizás un adulto no quiere tener la imagen de un director que lo rete a los 40 años. Entonces abre como una cosa de mayores facilidades para estudiar, ¿no? Sí, pero a mí lo que me gustaría saber es la carga... no sé si cómo decirlo, si la carga temática la es carga la... ¿Carga horaria? No, horaria, pero sino los temas a tratar... Si aprenden lo mismo, básicamente. Claro, aprenden lo mismo... Y de la misma forma, porque a lo que voy es, sí. Si tienen que aprender, supongamos una persona que se quedó en el secundario, tiene que empezar el secundario de vuelta, con una persona que tiene 20 años, sí. Claro. No, perdón, 20 años no, pero que tiene, qué sé yo, 17 o 17 no, pero 15, a la edad que tienen que empezar el secundario. Y, no, es para mayores de 18 nada más igual, el FINES. A lo que hoy es la forma en que aprenden. ¿Es la misma que la persona que está en el secundario? Y no. O sea... Más allá de las circunstancias en las que se ve inmersa, ¿no? Claro. No es fácil dar clases en el FINES por el hecho de que uno entra y tiene, no sé, una persona que viene de unos dramas familiares muy importantes, otra de capaz no, con un alumno o una alumna de 18 años que capaz maneja computadora, que está como demasiado actualizada, y una persona de 50, 60, que en su vida tuvo el acceso a informática o a algunos conocimientos. Entonces ahí el docente tiene que tratar de lograr articular los conocimientos para que alcancen a todos. Algunos van a aprender más rápido y más fácil, otros no. Pero bueno. Pero no me contestaste la pregunta. ¿Cómo? Reformula, a ver. Bueno, lo que yo estoy tratando de saber, sí, es si la persona que va a FINES como finalización. Claro. Tiene la misma carga temática y la misma... Que un chico del secundario. Claro, y la misma, no sé cómo decirlo, si presión o por lo menos, pero la misma... Exigencia. Exigencia, claro. No, la exigencia no es la misma. De por sí, una persona que estudia en este plan de estudio nuevo, trata de darle las facilidades para que, no para que apruebe, sino para que logre alcanzar los conocimientos ayudándolo lo más posible, porque son personas que vienen, como te digo, de una situación complicada, que dejan familia, que se toman un rato para volver a estudiar, y se trata de ayudarlos lo más posible, de no generar otra nueva frustración. O sea, la idea no es desaprobarlos, tampoco la idea es regalar la nota, pero la idea es sí tratar de construir un lazo que los ayude a apropiarse y a aprobar, ¿no? Sí, no, y digo, y hacer la salvedad que después de todo, un montón de condiciones que tiene la escuela son estrictamente artificiales, digo, y por ahí algo que uno piensa como una exigencia de la escuela... que lo tiene naturalizado, en realidad, digamos, esa exigencia no garantiza de por sí que ese aprendizaje sea mejor. Entonces, por ahí las exigencias no son las mismas, lo cual de ninguna manera implica que el resultado vaya a ser distinto, hasta podría llegar a ser mejor. Digamos, el formato escolar es de lo más artificial que hay y de los pocos que se sostienen después de 200 años sin cambios, a pesar de los muchísimos cambios que hubo en un montón de otras cosas. Entonces, en ese sentido, cierto formato no garantiza necesariamente los mismos resultados. No, aparte el hecho de que, a ver, muchas veces los adolescentes no tienen ganas de estar dentro del aula. Y uno tiene como que presionarlos y buscar constantemente que ¿Vos me estás hablando estudien. De él? ¿Secundario? No, secundario. Ah. Con los adultos sucede que el 95% van porque de verdad tienen ganas de aprender. O sea, de la gente que va... se toma un tiempo en el laburo, o deja la familia, o deja lo que sea. Entonces, van ahí y aprovechan el tiempo. Te escuchan, hacen los ejercicios, te prestan atención. Entonces, está bueno. Es un modelo diferente de estudio. Claro, el tema del fines sería, digamos, la exigencia es casi la misma que podría... No sé si el tema de la facultad, pero digamos, son personas que van a estudiar lo que quieren y no, digamos, la exigencia es distinta en ese sentido, me parece. Claro. Bueno, vamos con un tema musical. Dale. Y seguimos con el programa. Decide Muy bien, continuamos con más Viento del Sur. Acá Emiliano quiere leer un mensaje. ¿Me te animás? Sí, acá Damián Lizarraga dice: yo cuando era chico y estaba en la secundaria, recuerdo que era que cumplía el rol de bufón. ¿De bufón? ¿El arquero? De eso es un rol de bufón en ejercicio. Claro, muy bien, Jai. ¿Vos mismo fuiste bufón o fuiste gordo pelota nada más? No, yo creo que en algún momento fui bufón, pero ¿por pasaste qué? Por muchos estados. No, o sea. Pero yo era bufón, pero sin querer serlo. Ah, te obligaban a ser bufón. Claro, mira el gordo, mira el gordo. Y no, bueno, pero el bufón del que hablamos nosotros no es el que sufre el bullying como vos, sino el tipo que está constantemente tirándole chistes a todo, como que te levanta. Después la reunión. Está el que es el tipo empresario, que tiene contactos, que sabe que tiene... ¿A qué colegio iba, Marcelo? No, pero a compañeros que tiene que tener... Aguade, iba. Estás en El Salvador. Yo iba al mismo colegio que vos y no conocía a ningún empresario. No, pero a lo que Marce se refiere es que nosotros teníamos un compañero que siempre tenía como el contacto para saber aprobar matemática. Entonces iba y le hablaba a las compañeras, ¿me entendés? Yo lo voy a denunciar públicamente, Juan Manuel. No, Juanma lo que tenía era un tipo que vos le decías algo y él te saboteaba. Te decía que no iba a funcionar eso. O sea, que era, vos decís que era el saboteador, el pesimista. Exactamente. El tipo era el que estaba a favor de la resistencia al cambio, digamos. Claro, sí. Juanma fue un conservador en el colegio. Sí, demasiado. Me acuerdo que era... Cuando era, se copiaba, ¿te acordás? Era de los que era muy difícil copiándose, Juanma. ¿Vos te deberás de copiarte, Marcelo? Yo le voy a hablar de Juanma. ¿Ah, no? Porque Juanma tenía entre ojos, había perfeccionado una forma de machetearse. Ahora yo que soy docente creo que lo hubiese descubierto muy fácil. Bueno, se ponía la mochila. La de la mochila. Se ponía una mochila abajo del banco. O sea, la mochila entera bajo el banco. Ponía las hojas en la mochila y levantaba. La mochila era muy obvio. Sí, la verdad que yo me esperaba una especie de código jeroglífico. Claro. El 1 significa la A, una cosa por el estilo. Se metía las hojas abajo. Con solo del... levantar un poquito la mirada. Así, sacar la mochila. O sea. Bueno. Así digamos, no lo agarró nadie y terminó ese No lo querían agarrar para mí. Para mí, Juanma tenía un blindaje mediático. Como tenía contactos, como bien claro, decía Marcelo. Que tenía ¿vos mismo eras de copiarte? No, porque ¿qué pasa? Mi problema era que yo, al ser muy gordo y tener muchos problemas con respecto a lo físico, no tenía reflejos. Yo tenía, me sentaba al lado de un compañero que tenía unos reflejos increíbles. Era como un pistolero del lejano oeste. Claro, entonces estaba... Bueno, ustedes no me pueden ver por las cámaras porque bueno, están apagadas y no tenemos internet. Pero mostralo, ¿cómo sería? Pero entonces el muchacho tenía las hojas así, entonces cuando... Abajo el banco. Venía, ¡tac! Ya está. Cambiaba era muy todo, rápido. Era muy rápido, muy rápido. Aparte, y se escuchaba el ruido de la hoja. No, se escucha... Un ovni. Era así. Un zorro era. Era increíble. ¿Y vos, Javier, eras de copiarte? Yo me copié una sola vez en historia con una compañera cuyo nombre no voy a dar y nos agarraron. Listo. La única vez que lo hice. Y cuando no los agarraron, ¿cómo reaccionó el profesor? Porque, a ver, ¿cómo reacciona el docente ante el alumno que se copia? Yo lo que hago es sacarle el ojo y ponerle uno. Sí, de una. Literalmente fue eso. Fue eso, pero por lo menos tuvo... ¿cómo se diría? La grandeza de no darnos un discurso acerca de la ética y la moral. Bueno, pero por eso, ¿ves? Ahí hay una falencia tuya, Ezequiel, porque vos me venís y me decís, yo construyo desde la inteligencia. Sí. Entonces vos, cuando lo ves copiar, en vez de sacarle, le saca la hoja y le ponen uno. En vez de agarrarlo y decirle, a ver, quiero saber por qué te copiaste. Dame las consecuencias. Vos ponete a pensar que también que si yo no castigo esa acción, después tengo 23 alumnos más que hacen lo mismo. Está bien, pero yo lo que voy es que vos te querés ganar a tu público desde un punto. Empezaste tu discurso a la radio diciendo yo me gano porque leyendo Foucault. Claro, yo Foucault, no, se trata. No, nunca alumbré a Foucault. Sacó la hoja un 1. No, bueno, cuando se. Hay, como dije, lo vuelvo a repetir, uno tiene que tratar de marcar que en el aula la autoridad es uno y en esas situaciones es cuando hay que marcarlo con claridad, ¿no? Yo recuerdo un compañero que se quiso copiar con el mismo método que Juanma. Porque, ¿qué pasa? El método de Juanma era muy simple, pero otros lo intentaron desarrollar y no pudieron. Este compañero se pone las hojas, no sé por qué tenía las preguntas de la evaluación ya. Entonces se pone toda la evaluación completamente resuelta abajo del banco entre una mochila. Entonces lo que hace es agarrar la evaluación que le dieron, la agarra y no saca primero la otra, sino que mete primero la evaluación sin hacer dentro de la mochila. Entonces empieza a sacar hojas y no eran las correctas. Saca hojas de matemática, de historia y era de biología, por ejemplo. Entonces llegó un momento que no tiene nada arriba del banco. Y pasa el profesor y lo ve. Y ahí yo me di cuenta que a ese profesor no le importaba nada. Porque lo mira y hace como que no vio nada y sigue caminando. O sea. Bueno, después sacó la evaluación y terminó aprobando. Que ahí te das cuenta, porque vos te das cuenta. Yo paso y veo que un alumno no tiene nada arriba del banco y digo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿entendés? Se lo le preguntás acerca de. Es decir, vos le ves que no tiene nada, ¿qué sos? ¿Te sentás al lado de él mientras todos siguen haciendo la prueba y le decís, no. Un abrazo, discúlpame. Te sentás y le decís, claro. Escúchame, Pablito, ¿qué te pasó? Claro. No, yo lo que hago es preguntarle por qué se copió. O sea, eso se pregunta, porque te van a decir lo mismo siempre. No. Porque no estudié. No, pero te dice, no, ayer mi vieja estuvo enferma y la estuve cuidando. No, bueno, pero uno desde el primer día marca el hecho de que cualquier problema que tienen, vienen y lo comunican. Después si lo dicen yo no. Yo prefiero el alumno sincero y brutal, no estudié. Claro, yo también. No me quieras ganar por la lástima. Claro. Sí, bueno, totalmente. Pero te lo tenés que ganar también desde una parte intelectual. Pero es lo que yo dije hace un rato. ¿Sabes qué podrías hacer? Tendrías que probar el tema este de ganártelos desde el lado intelectual. ¿Sabes que yo nunca lo pensé esto? No, pero digo, en vez de ponerle un 1 y un 0. Hagamos un ejercicio. De vuelta, dale. Vos docente. Dale, sí. Yo soy el alumno. Yo te hago la prueba y me encontrás copiándome. Dale. Bueno, ¿cómo sería? Empecemos. Ezequiel, ¿qué es eso que tenés ahí arriba? No, es una hoja que tengo acá. No, a ver, préstame. Vení, Ezequiel. Vení, sí. Pará. Que yo acerco la silla. Pará. Sí. ¿Ese qué te pasa? No, chicos, sigan. No, pero sigan, no. Ustedes sigan pero en el... Pero no, me estaba copiando, ¿no? No. Ese que te puedes callar, por favor, porque ¿quién habla primero? Acá el profesor habla. Chicos, ustedes sigan. Yo sé. Muy bien. Te copiaste. Ezequiel, ¿qué pasó? No pude estudiar porque tuve que... ¿Por qué? Porque tuve que ir a lo de mi tía, que mi tía resulta que se compró... ¡Sí, no se compró un ropero y yo tenía que ayudarlo a que lo entre. Ese, mirá, yo quiero que vos me digas la verdad. Yo quiero que vos me digas, mire, profesor, no estudié. No, es verdad lo de mi tía, en serio. Pero, Ezequiel, mirame los ojos y decime la verdad. No, bueno. No hay ningún problema. Vos sabés que conmigo podés contar cuando quieras. Tenés mi Facebook, tenés mi correo electrónico, tenés mi número de teléfono. Podés llamar a la directora, me podés llamar a mí. No, bueno, lo que pasó quieras, fue que me fui a jugar al fútbol y no pude estudiar. Ahí está. Un aplauso. Entonces, ¿qué yo hago? Y claro, por lo menos, ¿cómo saliste? No, ¿sí? Perdimos encima. ¿Sos bueno jugando al fútbol? ¿Qué te gusta? ¿Metiste un gol? ¿Qué te gusta del fútbol? Te volviste muy constructivo como profesor. No, pero decime, ¿qué te gusta del fútbol? Y que hago que me la pase, que es divertido. ¿Qué es divertido? ¿Y por qué no te gusta esta materia? A ver. Porque usted es un profesor aburrido. Pero ¿qué es lo que no te divierte esta materia? Usted. Yo soy. Y a ver, ¿y cómo querés que yo me ponga ante ustedes? Que se vaya. Vos tenés que entender. Yo que la que materia vaya. Esta no es que... ¡Váyase! No, pero hablando en serio. Uno, lo que yo trato es eso. Trato de que el alumno entienda que copiarse está mal, pero tratar de que no se repita. ¿Se entiende? Uno trata de no caer en el premio castigo, pero hay muchas veces que es necesario. Yo creo que está bien que los chicos sepan que está bien copiarse. Está bien copiarse porque los prepara para lo que es afuera. Porque si uno no... La picardía, decimos. Claro, exactamente. No, eso a veces es discurso de la picardía o de la viveza criolla me hierve la sangre, criolla. No me gusta. Ezequiel, vos cuando salís a... pongámoslo así. Si la persona... hace todo correctamente, sí. Se va a dar cuenta que en algún momento ante un escenario quizás laboral no va a ser todo como él todo en regla. Claro, todo en regla. Entonces si se copia, entonces... vas a saber elegir aquellas cosas de las cuales le interesa y aquellas cosas de las cuales no le interesa. Pero y igual... aquellas cosas que no les interesa, quizás va a ser un camino más corto y por lo tanto va a obtener mejores resultados. Sí. ¿Me entendés? Y con no, aquellas pero vos te das que cuenta que, mal, que sería como que más, digo, sería como preparar a los chicos para salir a hacer como manejos en la vida. Formar ciudadanos. Sería el mejor remate para el programa, ese formar ciudadanos, claro. Pero vos ¿qué es lo que querés? ¿Cómo que lo que querés? Que la persona salga correcta, derecha. No, yo a mí no me interesa lo correcto, derecho. A mí me interesa que puedan construir el conocimiento. ¿Grabaron eso? No me interesa lo correcto, derecho. Acá tenemos un mensaje. Boogie dice: era un cero a la izquierda. No cortaba ni pinchaba. Eso sí, salí mejor compañero varias veces. En 9 veces, lo recuerdo con mucho cariño. ¿9 veces? No, no, perdón. No, no, pobre Bugi, lo marqué como el dios de la amistad. No, salió con mejor compañero en 9 varias veces. Bueno, vamos cerrando con el programa. ¿Qué les pareció, invitados? ¿Cómo te sentiste, Javi, en esta primera visita al programa? Yo me sentí verdaderamente en un entorno, muy cómodo, muy cálido. La verdad es que estar sentado al lado de Emiliano, casi rozándonos, fue también bastante agradable. Yo no sabía que tenían esa relación tan cercana. Mira, yo te voy a decir algo que aprendí hace un cierto tiempo. Somos cuerpo. Bien. Somos cuerpo, entonces... Usamos la palabra, está todo bien. Pero además necesitamos poner en contacto el cuerpo. Claro. ¿Y vos? ¿Vos, Memo, en la 19ª vez que venís al programa? No, bien, como siempre, acá degustando las cosas que nos han regalado. Por lo tanto, las cosas que nos trajo el productor acá. Bien, la verdad que está bastante bueno acá junto bastante con... Bastante bueno. Claro, todavía falta, bueno. claro. Tampoco es que somos... No, obviamente, me duermo en un par de minutos, pero bueno. ¿Vos, ese? Yo muy bien, y bueno, como siempre agradecemos acá a Cristian por su participación. Cristian. Mandamos saludos también a Mai, que nos dio una mano cuando no andaba internet. Y dice, menos mal que no conocía a mi novio en el colegio. Que no lo conocí. Alguien más quiere mandar un mensaje de amor. Lo que siempre me dice ella es que ella en el colegio era del grupo que odiaba a los revoltosos del fondo. Entonces dice que me hubiese odiado. Claro. ¿Se entiende? Claro. Vos, Marcelo, para cerrar. De amor al odio. Yo la pasé muy bien. Así que bueno, le dejamos abierta la posibilidad acá a los invitados que en algún otro momento puedan llegar a venir. Vamos con el tema Viento del Sur para cerrar, del señor Lautaro Lunadei, que le mandamos saludos. Muchísimas gracias a Maggie por facilitarnos la posibilidad de los de pasar los mensajes. Así que nos encontramos el martes que viene a las 11 de la noche.